Según la prensa surcoreana, las víctimas de la esclavitud sexual del ejército imperial nipón, sus familiares, estudiantes, ciudadanos y parlamentarios por partidos opositores de Surcorea, efectuaron hace poco un acto de recordación a esas víctimas en Gwangju de la provincia Gyeonggi. Los oradores afirmaron que la población espera la disculpa oficial e indemnización legal del gobierno japonés que es victimario, y subrayaron la necesidad de hacer totalmente nulo y cancelar incondicionalmente el acuerdo con Japón sobre el problema de esclavitud sexual.